Le estás escuchando Radio Cantea Muebles y Decoración. Solo lo mejor. Siempre las cuida y las quiere. quien te mueves. Disfruten hoy este día. Cada tienda los espera con estilo y escuchando.

Cocina hogar y colores. Hay opciones sin final para tu corazón joven. Todo aquí te va a gustar. Somos Cantia Muebles. Cantia Muebles es tendencias. Somos parte en tu WhatsApp. Conocemos y en presencia nos vemos, este es tu lugar. Cantia Muebles es tendencias. Somos parte en tu WhatsApp. Conocemos y en presencia nos vemos, este es tu lugar. Thank you. estás escuchando Radio Cante a Muebles y Decoración, solo lo mejor. Cante a Muebles, a todos los papás que hoy están aquí, les da la bienvenida y que disfruten este día. Disfruten hoy sus compras, papás, disfruten y sonría. Sabemos que hoy te asombra, Cante a Muebles este día. Disfruten hoy sus compras, papás, disfruten y sonría. Sabemos que hoy te asombra, Cante a Muebles este día. Cante a Muebles, pasen un día inolvidable, lleno de felicidad. Saben que es indudable vuestra calidez y calidad. Disfruten hoy sus compras, papás, disfruten y sonrían. Sabemos que hoy te asombra, Cante a Muebles este día. Disfruten hoy sus compras, papás, disfruten y sonrían. Sabemos que hoy te asombra, Cante a Muebles este día. Sus compras, papás, disfruten y sonrían. Sabemos que hoy te asombra, Cante a Muebles este día. Disfruten hoy sus compras, papás, disfruten y sonrían. Sabemos que hoy te asombra, Cante a Muebles este día. Disfruten hoy sus compras, papás, disfruten y sonrían. Sabemos que ¡qué amor!